Concordia, pero muy cálida en los estudios. Se viene el estreno de Auténtica. Qué lindo, che, porque aparte mucha gente amiga, Auténtica, una historia de tanta, ¿no? Y está con nosotros integrante del equipo de producción, ¿está bien? Sí, señor. Ahí está, Omar Lagraña, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, buen día para vos, para toda la audiencia. Se te ve contento. ¿Balance positivo del trabajo? Sí, sí, bien, completamente. Bien. Como bien. Decís vos, muy bien, gente amiga. Sí, mucha gente amiga. El otro día estuvo Juan. Si bien Juan hablamos de la película en el marco de la Semana de la Memoria, o sea que fue amplio el tema, queríamos seguir hablando de Auténtica, por eso extendimos la visita. Estaba programada también Rosana Carmarán, que es otra amiga del programa, pero se le complicó con el auto. Se le complicó. Ahí está, se no le... tenía nada. Nah. Che, Omar, bueno, un gustazo. Bueno, contale bueno. Con la experiencia. Bueno, la experiencia como desde mi lugar, uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, sí, que sí. Es la producción. Uh-huh. Lo nombraste a Juan... Uh-huh. El Pita, todo el integrante de producciones del Sur, del sur. Eso. Natalia Palacio del Furgón, todas partes. Es unos grupos que tienen una historia ya de peso en Concordia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Uno en la parte de producción audiovisual, y después Natalia con su trabajo en el Furgón, ¿no? Que también tiene varias obras de teatro. Cóctel de pastilla es una joyita, claro, de Natalia. Catarsis también. Catarsis, sí. Bueno. Pero Auténtica pegó fuerte. Y Auténtica, claro, exactamente. La te digo la obra en teatral. Sí, sí, sí, sí. Tiene esas características que impacta, ¿no? Una obra que impacta. Y bueno, volviendo al tema de la versión, ¿no? De forma de película, de esa obra de teatro que se toma a partir de ahí, que se dan una serie de circunstancias, seguramente que Juan explicó, me convocan, justamente, ¿no? Por esto de la amistad, en pandemia empecé a hacer fotografía, bien, como bien. Hobby. Con razón te gustó el sonido de Pablito, sí, de la, sí, cámara, claro. Ahí está. Claro. Y bueno, ¿y con quién te vas a contactar acá en Concordia? Con fotógrafos, sí, como toda actividad. Fuera de micrófono, estábamos hablando de fútbol y empezamos a hablar de fútbol y empezar a salir nombres. Conocí al padre, éramos todos amigos. El padre, ¿no? También. Ahí está, Y entonces, por allá, cuando uno se inicia, busca referentes, ¿no? Entonces, yo sabía que Juan Menoni siempre estuvo en el mundo de la fotografía, sabía también de producciones del Sur del Sur. Me hago también amigo de Lucas Pasos, que a su vez también trabajaba en el proyecto audiovisual con Juan, y se suma al Pita. Y bueno, y esa cuestión, ¿no? Que tenemos que siempre entre buena gente, digamos que no es Concordia, que también hay gente muy generosa, ¿no? Sí, sí, sí, está bueno. Un par de datos, y bueno, y cuando se da, empiezo como a acercarme fotográficamente, como para hacer de cámara fija, ¿no? Y después empiezo con producción, que creo que es un... Pero te llegó la idea y te gustó. Me gustó. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo justamente con un colega que también concurrimos a otro programa con Juan, le comentaba que tenía cierta predisposición, porque hace más de dos años que hago fotografía de teatro en Pueblo Viejo. Bien. Entonces, bien. Todos los domingos, Marta Cot, sí. Que es una referente también teatral acá en Concordia, sí, de la danza. Casi la tenemos de columnista, Marta. Mirá. Y bueno, empecé como un espectador que llevaba la cámara, ¿no? Entonces, cuando aparece Auténtica, que yo ya la había visto en ese contexto hasta de fotógrafo, me sumé. Y bueno, entonces pude aplicar ciertas cuestiones, no desde lo fotográfico, pero sí conocía, porque también trabajo con Marta y Lucía Salamanca en la obra de teatro Cuenca, todo debajo, como asistente. Bien, ¿no? Bien. Y ahí la asistencia y luego la producción, en este caso es solucionar. Pero era un desafío, el tema desafío. Cine puntual acá, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es una evolución de la obra, pero también una evolución de producciones del Sur, de Juan y el Pita. Sí, porque pasaban de documentales exquisitos que han hecho a una cuestión ficción, ¿eh? Sí, yo creo que la respuesta en eso, si se la preguntás a ellos, que ya tienen una larga trayectoria, en este caso Pita y Juan, donde también Roxana Carmarán, sí, Roxana, siempre acompañada en la producción, y yo me sumo a ella y aprendí con ella algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo decirte, vos sos el productor. Entonces, en algunas cuestiones puntuales que vos decís, te presentás como, porque vos estás generando un desde ese lugar también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos organizando el tema de entrada, ¿viste? Sí, pero ponerle la puntual, muchas veces hay que conseguir locación, elemento, y ahí la producción juega el rol fundamental, ¿o no? Sí, a veces es un trabajo que está invisibilizado, pero los que lo hacemos, no vamos a hablar que no es necesario que Juan me venga a agradecer o Pita me venga a agradecer, pero uno está en eso y sabe lo que tiene que cumplir. Y también, ya te digo, yo en ese sentido me sentí muy apoyado por todo el elenco en términos ¿no? de recepción. Seguro, y de hacerte sentir bueno, cómodo. Pero viste que se habla, y acá me lo vas a confirmar, como que se arma una gran familia. Exacto. Desde el principal actor, obviamente habrá excepciones, esto no lo digo en la generalidad, pero se habla de que se compone una familia. Sí, poder sacar un mejor producto, ¿no? Exacto. No te pude cerrar la idea con respecto a esto que vos me preguntabas sobre producciones Sur del Sur, que era esto, superador o era... Tanto Pita como Juan lo pueden decir en términos de decir el tiempo que demandó. No, ahí ya un punto, ¿no? De no, diferencia. Es decir, esto no menosprecia a todos los trabajados anteriores que han hecho producciones del sur, pero si vos analizás esto, ¿no? Decir, y estas dificultades que con Rosana fuimos tratando de allanar, ¿no? Como decís muy bien, la locación. Bueno. Ahí también es algo que en lo personal te puedo decir, Pablo, tiene que ver con esto de ser una persona de Concordia, muy vinculada, trabajando desde muy chico, desde los 15 años, y vos sabés que en este medio de alguna manera roza esto que te voy a decir, es todo vínculo. Sí, el conocido, el que te puede salvar en una cuestión, sí, seguro. Y Concordia tiene esto, ¿no? De que a veces... se habla mal de la ciudad, pero hay un reservorio de gente excelente. Sí. Y solamente a veces... Está bueno que traigas eso a colación. De juntar. Yo creo que no es casual que en un mes se estrenen dos películas que tienen un anclaje importante en la ciudad. Sí, y con directores y gente de acá laburando, no, terrible. Está bueno eso que trajiste porque también queda reflejada muchas veces acá un paréntesis chiquito. Sí. Cuando hay alguna situación complicada con inundaciones, con tormentas, viste cómo surge la solidaridad y el ayuda, y tengo esto para aportar. Pero cuando vos presentás un buen proyecto para hacer, como en este caso una peli, también están los que te dan una mano. Está bueno saltar eso, ¿no? Sí. Porque eso por ahí nos queda después. Acá buenísimo comerlo trae a colación porque está bueno agradecerlo, ¿no? Claro. Está bueno decirlo. Mirá, antes que me olvide, por poner un ejemplo, Pueblo Viejo. Sí. Que nos prestó lugar para hacer varias de las escenas y nos pareció natural que hagamos ahí la van premier, el estreno y las primeras proyecciones, donde esta gente se comportó de maravilla porque era... por supuesto, fuera del horario de funcionamiento de Pueblo Viejo, que alguien los abra, que disponga del uso de las luces, en este caso de la sala de teatro, por ejemplo. Y siempre a pulmón y con ese presupuesto cero, ¿no? O sea, nosotros nos agrandamos ahí, ¿no, Pablito? Porque una parte sale de acá donde estamos sentados ahora. Ahí le agradecemos, le agradecemos a Ramón Goulart que no tuvo ningún drama para que vengan a filmar acá. Bueno, Juan lo agradeció, sale de acá. Aparte, re bueno. Después me voy a hablar porque el nombre del programa tiene que ver mucho con la actualidad. ¿Ya lo viste el producto final? Sí. Acotado, a una. Al grupo principal, si se puede decir así, ¿no? A veces hay una cuestión de. Incluso. En esto que le ha tocado, por ejemplo, a Pita y a Lucas Paso de filmar, Juan dirigir junto con Natalia Palacios, estamos hablando de alguna escena, ¿no? Tomemos algún caso. En la edición, por ejemplo, que realiza Juan, tiene la necesidad demostrar y recibir comentarios. Tal cual, está bueno. Ahí es donde los convocan a ustedes. Exacto, también, ¿no? Entonces, a veces, en la filmación de una escena, digamos, cuando estamos en pleno hecho fílmico, hay una mirada, es decir, detrás de cámara, decir, ¿a vos qué te parece si esto? Y, ay, si le pones la luz, me parece que te rojo. Bueno, ahí. Pero después, vos sabés que cuando pasa a la edición, que de alguna manera lo escuché a Juan decir algo que me pareció muy interesante, es como una nueva escritura. Mira. ¿No? Es decir, cuando empezás a editar, hay como el relato del que edita. Sí, ¿no? Es terrible. Porque, laburo. Bueno, te ha pasado seguramente acá al colega fotógrafo, que cuando él va a editar la foto, se encuentra con que una tiene algo que a él le parece superior. Pero si, en este caso, como es una producción que tiene justamente que ver con la inclusión, y también con el aspecto comunitario, colectivo, pasó sí, esto. Sí, entonces, sí, por sí. Eso digo esto que vos me preguntás. Es más, vi en un momento cuando estaba en un 60% de edición, ¿no? Es decir, y faltaba todavía. Pero bueno, pero genial comentar cómo es esto. Aparte de la edición, obviamente, si bien se abre la opinión, es subjetiva, porque el director va a elegir una escena, claro, y obviamente sí. Pero lo bueno es que Juan también abre el juego para lo colectivo, ¿no? Es muy generoso, fue muy generoso con todos los que estuvimos, aparte de hacer la provisión, el soporte tecnológico de luces, micrófonos, ¿no? Y Juan en el transcurso de cables, se ha hecho un equipo muy interesante. Ojalá y que también con tu participación esto tenga una continuidad y redoble la apuesta para seguir avanzando con este tipo de laburo. De Juan, obviamente, los documentales, los cortos, obviamente que sabemos, pero seguir apostando esto, claro. Está bueno, ¿no? Sí, sí, mirá, y justamente para no salir tanto del tema, esto es una opinión muy personal. No sé si le hablé con con el grupo, pero seguramente que Juan y Pita, Rosana y Luca estarán escuchando, ¿no? Pero a veces cuando uno se plantea estar en un grupo, ¿no? Es decir, bueno, Natalia, Brenda, Natalia Noir, Mabel Álvarez, Ayelen Pai, por ejemplo, vienen del arte o relacionado con el teatro, Ana María Humere, sí, sí, sí, o el grupo El Furgón, si vos querés, para aglutinar, ¿no? Juan, Pita, Rosana, Lucas, de alguna manera vienen del ámbito docente. Sí, porque educador. Y yo también soy profesor de historia. Y digo Lucas porque Lucas en Casa Efímera, que es su refugio cultural, desde ahí da clases de portugués, ha enseñado fotografía, ¿no? Pero yo, más allá de ese vínculo, en este caso como docente, me decía, ¿de dónde vengo yo? ¿No? Es decir, en algún momento me lo planteé. Y esto sí, por eso es algo muy personal, Pablo. En el recorrido de la vida, yo digo, vengo o tengo esto. Yo soy motociclista, ¿sí? Motoviajero. Bien, ¿sí? Qué lindo. El motociclista o motoviajero, y lo hice muchos años, lo sigo haciendo, hace un viaje en moto, ¿sí? Hace un viaje. En este momento es lo que más me está gustando, es viajar por todo Entre Ríos. Bien. Pero alguno de los viajes de moto, porque es un circuito, es ir a Catarata. Vamos a poner un ejemplo. Vos sabés que cuando vos llegás al lugar, generalmente, aunque parezca cholulo, es la imagen de ingreso a la ciudad, ¿no es cierto? Donde está el cartel. Hay una foto allí. ¿Cuál te parece que es la foto que se saca un motociclista? ¿Una selfie, decís vos? No. Le saca una foto al cartel con el nombre de la ciudad y a su moto. Y él no aparece. Ahí está, mirá qué buena explicación esa. ¿Se entiende? Eso es sagrado. No todo el mundo lo hace, decía. Digo, sí, pero casi está incorporado en el mundo del... Sí, llegué acá, estoy en... que se usa, lo habrás visto, la selfie, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy en contra de eso, me parece. Pero el motociclista, como un, lo tomo así como una filosofía, es una especie de agradecimiento a la máquina, ¿no? A la moto, que es de uno. Y como me enseñó una vez un viejo motero, tu moto es la mejor moto del mundo. No importa el valor económico, no importa la marca, no importa el modelo, el año, no importa. Tu moto es la mejor moto del mundo. Entonces, esa foto. Bueno, de ahí a esto quería llegar también con esto. No me quiero extender mucho. Es en teatro, el teatro griego, se usaba una frase que después la tomaron los romanos, una frase latina, que dice Deus ex machina, o máquina. En el teatro griego, a la máquina era una especie de aparato que metía en escena un dios, o tenía o ese elemento que se ingresaba en la obra de teatro, lo ponía una máquina, y entonces claro, decía, Dios es la máquina. ¿Sí? Entonces, hablando de máquina, y esto lo digo con mucho orgullo, te diría que el 80% de la filmación se hizo con mi cámara fotográfica, ¿verdad? Como máquina. Y también se filmó con la de Juan. Entonces te quería dejar sentado, Pablo, esto. Ese honor que yo hacía, ¿verdad?, en la referencia del motociclismo. De la moto. A ver, no sé si se estila, porque nosotros lo que estamos en lo audiovisual, cuando termina una película, Pablo, y empiezan todos los créditos, nos quedamos a ver, porque empezamos a ver quién hizo la cámara fija, quién hizo el micrófono, sonido, y sigue, viste que sí, sigue una película, no termina más. Y esto pensé, ¿no? Dije, de donde yo vengo, que la moto, en este caso la moto es siempre. Y yo nunca vi que alguien diga al final, debe aparecer probablemente, ¿no? Esta película fue filmada con, a veces aparece Technicolor, ¿te acuerdas? Yo esa cámara, que como siempre hablamos con Juan, la compramos con tanto sacrificio, como él compró todo su equipo, siempre tengo esta mirada, Pablo, de decir, por este ojito acá pasó todo, y todo lo vi yo en mi casa, porque hacía, suponete vos, el apoyo, no, el backup de la filmación, y para si le pasaba algo a Juan, que se lo llevaba a su computadora, ¿no? Todo eso, sí, todo eso a través de ese máquina que condensa una historia, que allí trabajó un obrero, dos obreros, un señor la embaló, la puso en una caja, la transportó al país, la trajo, un señor la vendió y un humilde servidor la compró. La compró y la utilizó. La utilizó, digo, esa vida que nos permite que hoy estemos hablando. Y tenemos muchos más temas, seguramente no se acota a esta entrevista, pero digo, todo gracias a esa cámara, ¿no? Qué fabuloso. Y esos lentes, que también, algunos de los lentes que usamos son lo que llamamos vintage, son viejitos, ¿verdad? ¿No? Es decir, toda una historia. Sí, sí. No es por la alabanza al fierro, no, pero me parece que hay algo ahí. Que me quedó. Aparte, ¿no? ¿Qué engranaje tan amplio se mueve en una filmación o en el trabajo audiovisual o no? Por supuesto. ¿No? Desde este análisis tuyo hasta toda la movilización y cada pieza jugando un rol clave o no. Por supuesto, por supuesto. Hay una. Porque también después, volviendo a esto, ¿no? De este soporte, me acuerdo cuando Juan llevó el micrófono. Miren este micrófono, ¿viste? Y yo que hice una foto y miraba el micrófono, me decía, mirá lo que es el micrófono, ¿no? Y la lanza del sonido, claro, para tenerla. Hasta la maravilla de esto, ¿no? Obviamente que somos todos importantes como persona, digo, pero la claqueta, Pablo. ¿Quién la escribió? Sí, la escribí yo en una vez, en otra, pasantes que vinieron, que le pidieron a Pita, chicos de la escuela Borges, que querían estudiar cine, entonces fueron a. No, digo, y borraron, y el borrador, y la cantidad de gente que estuvo y que después nos dijo, no puedo seguir porque por cuestiones horario, sí, pero que nosotros los consideramos parte del equipo y que el viernes vamos a estar todos juntos. El viernes, qué lindo. Pueblo Viejo justamente se estrena, está bueno el pensamiento de decir, estrenamos ahí porque fueron parte de que esto sea una realidad. Exacto. Bueno, este viernes 12 y también el 14 van a estar los dos días en Pueblo Exacto. Viejo, ¿no? El domingo que todavía quedan entradas, uh-huh. Así que si alguien quiere, ahí están los dos números. Vamos a estar haciendo, repitiéndolo hasta mañana, obviamente. Sí, por favor. Igual se va a llenar. Sí, sí. Me preguntaron un montón de gente. Sí, sí. Va a tener una diferencia con respecto al viernes, uh-huh. que va a ser con mesas y uh-huh. sillas. Que la gente de Pueblo nos pidió que organicemos así uh-huh. el domingo, como para darle también, uh-huh. creo que va a ser el día en que nosotros, por lo menos de producción del Sur del Sur, vamos a tener una mesa, vamos a decir, bueno, vamos a mirar la película. Vamos a mirar, vamos a sentarnos. Porque el viernes vamos a estar recepcionando entradas, uh-huh. organizando la... Sí, sí, toda la apuesta de la lo apuesta. Que va a ser la Exacto. película, ¿no? Sí, la verdad, esto de lo autogestivo y en estos tiempos es terrible, porque la verdad que la industria de la cultura hoy atravesando un momento complicado. Exacto. Che, ¿eh? Sí, no, uh-huh. por supuesto, creo que es una manifestación de, uh-huh. de rebelión también, uh-huh. que es propio ya de producción del sur del seguro, sur, seguro. Pero en este momento cobra otro significante. Por la temática. Por la temática, uh-huh. que siempre no está de más refrescar, uh-huh. ¿no? Esta cuestión que con lo que estamos viviendo desde el gobierno, ¿no? Sí, es decir, sí, esta bajada del gobierno. Esta bajada, entonces uno sale con esto y bueno, de hecho, la gente Chajarí ya nos convocó para el viernes siguiente, el 19, estamos en tratativa con San Salvador. Y se va a ampliar. Y se va a magnificar. Después, como dice Pita. Y Juan, la vida que cobra la película no sabemos uh-huh, si uh-huh. es larga, corta, pero sí, cobra vida propia. Seguro, ¿no? Después sale al mundo y obviamente no sabe dónde se frena, porque primero para mí es un producto en el cual en estos tiempos es espectacular. Que sí, sí, sí, ¿no? sí. Es una bandera, bandera política. Hay una bajada fuerte, viste, de un gobierno en el cual todo es... comercializable. Exacto, y sí, todo. Sí. Y mercado, acá, todo mercado. Todo mercado, ¿no? Y entonces sí, lo que no da no importa. Pero el rol que puede jugar lo educativo una película como esta. Claro. ¿O no? Exactamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y si vos. No, la verdad que terrible, ¿eh? Bueno, entonces todo listo para este viernes. Vamos a tratar de estar ahí, che. La verdad que a mí me parece brillante y más cuando uno quiere a la gente que está atrás del proyecto. ¿Te gustaría que esto siga avanzando para ir por otros trabajos? Y sí, ser yo parte... creo que hay un efecto siempre como de inercia. Uh-huh. De hecho, en hay ciertos proyectos, claro, no sé si una ficción así completa, pero digo, uh-huh. también tomando en cuenta esto, que vos decís los tiempos que corren, ¿no? Lo actual, decir cómo nos manifestamos de alguna manera, digamos, nuestra rebelión uh-huh. o nuestra... lucha contra lo que está pasando. Bueno, a veces uno cuando es docente, sin adoctrinar, está en el aula y tiene un espacio donde comunicar y todo es propio. Sí, sí. O vos, en este caso, con un micrófono. Bueno, nosotros lo podemos hacer a través de la fotografía o proyectos audiovisuales. ¿No? Es decir, creo que es Pero el momento. Mirá vos, el palo que te toca a vos, atravesado por una problemática, la educación, justamente hoy hablábamos con uno de los responsables de la UTN, una situación alarmante. Claro, Alejandro Ulié, no sé si hablaste con él. No, con Carlitos Blanc. Ah, Carlitos Blanc, gran Alejandro amigo. Alejandro es auspiciante del programa y un amigazo. Pero hoy hablamos con Carlos Blanc, y la verdad que una situación terrible. Terrible. Jóvenes que le van a marcar la vida, bueno, con el tema de la inclusión, sacan los lenguajes inclusivos. Claro, sacan. Sí. Entonces me parece que por la resistencia muchas veces viene por la educación. Exacto, y por la cultura. Exacto, la cultura, sí. Uh-huh. Anoche había una reunión en Arandú, uh-huh. También de gente ligada a la cultura, uh-huh. sí, decir, sí, sí, sí. Tratando de establecer algún esquema básico, uh-huh. ¿no? De decir, bueno, a ver qué... Bueno, primero vamos a hacer un relevamiento entre nosotros, qué actividades culturales hay en Concordia y ubicarlas, uh-huh. Uh-huh. ¿no? O sea... Sí, un diagrama más prolijo, por lo menos. Exacto, ¿no? Decir, bueno, que te sorprende, ¿no? Porque Concordia bueno, vos lo sabés muy bien, se extendió y hay expresiones. Uh-huh. Y bueno, yo creo que... Ya, Aranguz, qué lindo espacio, che, cultural, ¿eh? Claro, está, viste... Y tenemos que encontrarnos, uh-huh, creo que es eso, y por eso también la alegría que creo que ha generado la película, esto, ¿no? De que nos gustaría que vayan, por supuesto. Sí, sí, ahí nos extendieron la invitación. Y vamos. Ahí en esa charlita, viste, informal, a veces uh-huh, también enriquece y fortalece uh-huh, en este momento de resistencia. Sí, yo creo que sí. Que caminamos que la misma vereda, ¿no? Son momentos de mucha participación, hay, sí, que involucrarse, che, porque la verdad que si no, la vamos a pasar mal todo como conjunto, ¿no? Omar, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, esperemos igualmente tener otras charlas. Gracias. Cuando que sigamos en esto, la verdad que a mí me pone muy contento que esté pasando esto, que esté Juan atrás de esto, vos, Roxana, el Pita, me pone sumamente contento y para mí va a ser un éxito total. Bueno, ¿eh? Así bueno, que son deseos, pero aparte en el análisis creo que así va a ser. Así que un gusto. Bueno, ¿eh? Me quedo sin tiempo, ¿eh? Si no, claro, seguíamos hablando, claro, millones, claro, de temas para hablar. Bueno, muchas fotos en las motos. Sí, ahí tenés fotos, sí, para tirar. Mirá. Este fin de semana fui por un amigo a un encuentro de motos de enduro, uh-huh, pero de las motos antiguas, uh-huh, ¿no? Viejitas. Tipo Transal, toda esa. Claro, algo me queda. Algo te queda. Aquel sabe motos. Nosotros, no sé si vos te acordás, que era una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Corrían el motocross en San Carlos. Sí, yo me acuerdo, he ido. Rampían todo. Le saltaban y todo. Uh-huh. Esa gente después, debido obviamente a este cambio de paradigma, si no, puede venir un parque así, natural, que incluso hay avifauna, animales autóctonos, sí. Pobrecito. Entonces se empezaron a construir circuitos para cross. ¿Qué se saben? Bueno, y estuve en un lugar que se llama Rincón del Nogoyá, y es impresionante el mundo. Todo, ¿no? También la gente de la bicicleta. Acá hay un encuentro en Entre Ríos de los más importantes. El más grande uno de los más grandes de Sudamérica, uh-huh, es en Diamante. Diamante. Todos los septiembre. Uh-huh. A los amigos de la moto, aquellos que le gustan, uh-huh, viste, decir esos detalles. Ah, este modelo lo hizo Honda en el año tal y trae y conocen, uh-huh, de mecánica. Y digo, vayan ahí porque van a ver la moto. Sí, toda. Sí, incluso sí, moto del año 60, viste, las restauradas. Qué lindo, que son lindo eso, ¿no? La verdad que lo disfrutás. Yo fui una vez, la verdad que me encantó. Y viste, como mucha experiencia, música. Mucha música. Bueno, y ahora hablando del cine y las motos, hace pocas semanas estrenó La Renga, una de las grandes, exacto, bandas. El documental está centrado en un viaje moto. Ellos son, usan un término que a mí no me gusta, pero bueno, motoqueros, ¿no? Uh-huh. El mundo moto va a... relacionado a eso, uh-huh, no estoy en contra, digo, uh-huh, porque está, ¿no? Viste que se ponen sus propias ropas, sus, sí, identificaciones, sí, sí, sí, sí, sus agrupaciones. Papo era uno de ellos, uh-huh, por ejemplo. Y está relacionado mucho con el rock, uh-huh, con ¿te acordás? Creedence. Uh-huh. Sí, o vas a un motoencuentro, sí, y ya, uh-huh, te das cuenta que cuál, o sea, es, por dónde va el motoencuentro y pone, sí, y suena, sí, pleno. Sí, sí, sí. Y es el viaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero La Renga va a sus propios recitales en moto. Sí, sí, sí, pero aparte el documental muestra eso. Exacto. Que ellos llegan, sí, a los, sí, recitales. Es muy, muy genuino. Y aparte, estamos hablando de hoy una de las bandas más convocantes de la Argentina. Por supuesto. Y que el documental lo hace en su viaje de moto, la verdad que es genial, ¿eh? Omar, un gustazo. Gracias. La seguimos. Después vamos a profundizar en el mundo de las motos, así que bueno, vamos a extenderte otra invitación, ¿eh? Bueno, un gustazo tenerte. Saluda a toda la gente, un equipo muy grande, toda gente